Un saludo para toda la gente de Uruguay. Les habla Ariel, el cantante de Ráfaga. Les deseo todo lo mejor. Un beso y un abrazo de todos los integrantes de Ráfaga.